Bueno, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata. Saludamos al compañero Emir y a la gente de familiares y amigos de la causa de Luciano Arruga que están escuchando. Amigazo, saludo desde aquí, desde La Plata, y a seguir adelante con la lucha. Y bueno, decíamos uno de los temas de esta semana. Esta semana se estuvo presentando en La Plata lo que en Capital se había presentado el 23 de marzo, que es ni más ni menos que el informe sobre criminalización de la protesta, elaborado por varios organismos de derechos humanos de Capital Federal, todos enrolados en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Luchar es un derecho, así se llama el informe, y habla sobre la criminalización de la protesta social durante el gobierno de los Kirchner. En realidad comienza en el 2001, con los hechos de represión del año 2001, con el comienzo de la crisis, y va hasta lo que es Proyecto X, los últimos engendros de la lógica represiva del gobierno de los Kirchner. Garré, Proyecto X, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 70 asesinados durante la gestión de los Kirchner, asesinados en represión abierta, porque en el informe no solo se habla de casos de judicialización, es decir, compañeros procesados por luchar, por ejercer el derecho a la protesta, sea en corte de ruta, sea en exigencia a organismos oficiales, etcétera, sino que se habla también de la represión abierta y directa. Sobre todo, le decimos aquí, los 70 asesinados desde el año 2001 hasta la fecha en lo que es la política represiva del gobierno de los Kirchner. Lo comentábamos aquí, este informe, hace un tiempito hablamos con Cachito Enrique Kuhnmann de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y estuvo él con nosotros el jueves aquí pasado en ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, presentando y dando detalles de este informe, que es muy interesante y que lo vamos a seguir desglosando a través del año, porque es interesante. Probablemente hagamos algunas presentaciones aquí con los organismos de La Plata también de este informe, porque hay que darlo a conocer, y es un dato de información interesante para ver que las cosas que decimos no son invento nuestro, no es que decimos que estamos judicializados, que nos reprimen, que nos golpean, que nos procesan los compañeros y que directamente los meten en cana, sino que concretamente en este informe están los datos caso por caso y analizados de casos de todo el país en lo que tiene que ver con la represión y la criminalización. Y justamente el jueves se trató el tema del compañero Jerónimo Altschuler, procesado, criminalizado por luchar también en este caso. Claro, procesado por lo que la acusación está por acciones amenazantes que tienen el objeto coactivo y ejercen presiones que atentan contra el normal funcionamiento de los organismos públicos. Uh-huh. En todo caso, ahí el compañero Pedro de La Ciega, en el audio que viene a continuación, va a explicar mucho mejor cuál fue la situación, porque ellos el día 23 de abril se encontraban haciendo una pequeña manifestación afuera de un ministerio, donde no hubo ninguna acción de violencia ni nada por el estilo, y él, al ser referente del FOL y de la AGTCAP, lo procesaron. O sea, lo están acusando de estas acciones de carácter coactivo y presiones contra el normal funcionamiento de los organismos públicos. Bueno, una prueba más de lo que decimos, criminalización de la protesta social. En este caso, la causa de Jerónimo la tiene la Fiscalía número 4, ¿a cargo de quién? A ver si le suena. Carlos Stornelli, fiscal titular de la Fiscalía número 4, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión Scioli. Así que algo de seguridad seguramente debe entender. Seguro. El señor Stornelli, cuya gestión volvió a darle a la policía, a la mafia de la bonaerense, el autogobierno y las cajas chicas de todos los delitos, los grandes delitos que dicen combatir, pero en los cuales están efectivamente implicados. Incluida la desaparición de personas, porque durante la gestión de Stornelli es que desaparece, por ejemplo, el compañero Luciano Arruga. Vamos a escuchar a Pedro de La Ciega, donde nos explica un poco más en el detalle el caso de Jerónimo, el compañero del FOL, criminalizado por luchar. Un poco lo que traemos para exponer es la casuística de un compañero nuestro, Jerónimo Altschuler, que ha sido recientemente procesado La causa del compañero Jerónimo nace a partir de una denuncia del Poder Ejecutivo, digamos, en la letra de la denuncia, el empleado del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo de la Nación manifiesta que ha sido por orden del secretario doctor Enrique Deibe, que es secretario de Empleo y del Ministerio de Trabajo. O sea que hay una voluntad manifiesta, digamos, de los funcionarios del Poder Ejecutivo, evidentemente una modalidad política, digamos, que va a hacer que ante cada situación sea el mismo Poder Ejecutivo el que inicie las causas, digamos, y no el Poder Judicial de oficio, manifestando una clara voluntad judicializadora de todo tipo de conflicto que ataque a sus intereses como gobierno, como Estado, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que es estrictamente otra de las facetas, digamos, que los compañeros manifestaban de cómo la ley antiterrorista comienza a aplicarse y cómo en estas denuncias se manifiestan, le voy a leer textual lo que dice, o el delito que supuestamente se le acusa al compañero Jerónimo, que es, se denuncia por considerar acciones amenazantes que tienen carácter coactivo y ejercen presiones que atentan contra el normal funcionamiento de los organismos públicos. Lo que efectivamente pasó ese día fue que los compañeros se manifestaron en la puerta del Ministerio porque una política de recorte a los compañeros de la Asociación Gremial de Trabajadores Autogestivos y Precarizados le recortaron un subsidio que es el PTA, que son subsidios a los trabajadores de cooperativas, digamos, una suma en dinero que viene a reforzar la capacidad productiva que se tiene de estos espacios cooperativos. Los compañeros se movilizan, llegan hasta la puerta del Ministerio, no son atendidos, están una hora, dos horas en la puerta, nadie los atiende, y al momento en que algún funcionario, en este caso Leandro Javier Rodríguez, que es un empleado que se acerca ahí pero que no tiene ningún tipo de poder de decisión, supuestamente recibe una amenaza de que los compañeros le dicen que si no los atiende nadie van a volver con más gente o van a realizar tal o cual protesta social. O sea, le están básicamente manifestando que van a ejercer un derecho básico como es el de protestar, y eso ya lo tildan como una amenaza o como una manera de querer coaccionar o hacer que los funcionarios y las instituciones públicas rumben, digamos, según lo que las protestas quieren y no lo que el gobierno evidentemente desea, digamos. Esto claramente es una contradicción porque ningún tipo de protesta social o de pedido o de ejercicio concreto de algún reclamo, obviamente de fondo es tratar de hacer que se tome tal o cual decisión de parte del gobierno que favorezca a quien está reclamando, con lo cual cualquier tipo de acto, desde un acto de protesta hasta un acto, como generalmente sucede, de resistencia a la autoridad, por ejemplo, cuando miles de situaciones arbitrarias se suceden, cuando una persona considera injusta que las fuerzas del orden vengan y la detengan, ese tipo de resistencia a la autoridad sería también tratar de coaccionar o hacer que se haga o deje de hacer algún acto por parte de un funcionario público, en este caso, por ejemplo, la policía o la gendarmería. Así que casi cualquier caso, digamos, en relación a lo que es un acto de protesto, de lucha, o lo que sea, quedaría enmarcado en la ley antiterrorista. En este punto está comenzando a manifestarse de esta manera solapada, digamos. Estamos de acuerdo que el gobierno de los Kirchner tiene su cierta capacidad, digamos, de mostrarse progresista para afuera y de utilizar este tipo de maniobras por abajo como para ir socavando sobre los cimientos de los sectores que lo siguen combatiendo y que no han comprado su discurso progresista o que se manifiesta como una a favor del pueblo, etc. Otra particularidad de este caso del compañero que nos llamaba mucho la atención es que en el momento mismo, digamos, no es ni aprendido, ni detenido, ni nada, sino los compañeros después de estar un tiempo, no se han atendido, digamos, se retiran, y a los días, por un poco los compañeros de la asociación y porque después finalmente fueron notificados, resulta que, bueno, resultaron procesados y el compañero Jerónimo es el único que es acusado y se llega, digamos, con nombre, apellido, DNI, digamos, con lo cual esta faceta que también que se fue a partir de lo que se denunció como Proyecto X, se manifiesta que claramente el gobierno tiene datos y tiene información precisa de los luchadores, de los representantes de sectores opositores al gobierno por izquierda, digamos, y que tiene total voluntad de empezar a esto, a judicializarlos, a criminalizarlos, a hacer que se acumulen, digamos, una cierta cantidad de antecedentes que después le permitan, ante la primera opción, digamos, plantear, digamos, una detención o una encarcelación más concreta, digamos, todos estos antecedentes les sirvan para efectivamente quedar presos, sin posibilidades de ser escarcelados. La lucha que nos parió.